Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20 al 22 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Les ha acontecido lo de aquel proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerta puerca lavada a revolcarse en el cielo. Padre, te damos gracias, te adoramos. Como siempre, hoy tu palabra será verdad para nosotros. Como siempre, tu palabra hoy será restauradora, renovadora. Como siempre, hoy tu palabra, Señor, será aliento para nosotros y un motivo más para seguir adelante en tu camino. Queremos pedirte, Señor, que la uses nuevamente para transformar mentes, corazones y comportamientos en nuestras vidas. Y que me uses a mí también esta mañana. Con humildad te lo pido, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, tengan la bondad. Ahí en su cuaderno de notas, a usted que le gusta anotar, coloque este título: perros y cerdos. Es el título: perros y cerdos. Hace poco estaba mirando fotos de la iglesia de hace muchos años. Ya este año, con el favor de Dios, cumplimos 14 años de ministerio aquí, desde que la iglesia se fundó. Han pasado por la iglesia muchísimas personas. Miraba yo las fotos y me ponía a mirar y decía: este ya no está, este ya no está, este sí está, este sí está, este ya no está, este ya no está. Y uno se llena de nostalgia y uno se llena de pesar a veces, ¿no? Porque algunos no están porque fueron a otras congregaciones, se mudaron del barrio, se mudaron de ciudad y fueron a otras congregaciones porque, bueno, decían: me queda lejos, pastor, hay problemas y cosas. Bueno, se fue, bien. Pero otros, muchos otros, hermano, no están porque están en el mundo otra vez. Y entonces, eso le llena a uno de pesar, le llena a uno de nostalgia, le da algún dejo de tristeza en su corazón. Y es algo que sucede mucho en la iglesia, mucho sucede. Yo diría, casi cada mes alguien decide volver atrás. Alguien decide volver al mundo. Algunos para regresar con los años y otros para no volver nunca más. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a usar este texto bíblico para hablar de este fenómeno, para hablar de esta situación y que el Señor tenga piedad de nuestras vidas. Vamos a tomar el texto y vamos a desglosarlo en varias frases y vamos a ir explicando cada frase. Saqué cuatro frases de estos tres versículos que vamos a ir desglosando para explicar lo que sucede con estas personas, lo que pasa en estos casos. La primera frase está al comienzo del verso 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos. Ciertamente, si habiendo ellos. ¿Sí dice así? Habiéndose. Es que varían. Bueno, pero ciertamente, si habiéndose ellos. Hay que definir quiénes son ellos. ¿A quién se refiere ahí cuando dice ellos? Usted lee capítulo 2, versículo 1 ahí. Antes hay un título, ¿no? Dice ahí: falsos profetas y falsos maestros. El capítulo entero nos va a hablar acerca de ellos, de personas que un día habían sido verdaderos ministros de Jesucristo, pero que con el tiempo algo pasó, algo sucedió. Ahora habían apostatado de la fe, estaban predicando otras cosas. El versículo 1 dice que aún estaban negando al Señor, quien los había rescatado. Amén, hermanos. Entonces, ese ellos en primer lugar se refiere a estos falsos maestros, a estos falsos ministros del Evangelio. Todo el capítulo lo que hace es describirlos, dar características de cómo son, pero cuando llega el verso 14, entonces nos deja ver que hay otro tipo de ellos a los que se refiere este texto. El verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, hablando de los falsos maestros. No se sacian de pecar, hablando de ellos mismos. Seducen a almas inconstantes. Entonces, aquí empezamos a ver otro tipo de ellos. Almas inconstantes. Las almas inconstantes son presa, no víctimas, diría yo, pero sí, presa de los falsos maestros. ¿Ahí? Y los falsos maestros seducen almas inconstantes. Almas inconstantes, luego dice allí, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso último, hablando de los falsos maestros. Cuando llegamos luego al capítulo 18, nos habla de que en efecto esos falsos maestros han logrado hacer desviar a algunos nuevos creyentes, algunos neófitos del verdadero camino. Del cual estaban, en el cual estaban. Dice, pues pronunciando palabras arrogantes y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y sensualidad a los que acaban de escapar de los que viven en el error. Yo sé que su Biblia dice un poco diferente, ¿verdad? Pero la traducción correcta es esta. A los que acaban de escapar de los que viven en el error. Nos habla aquí de personas que recién habían salido del error, que estaban empezando a caminar en el Señor, estaban empezando a tener un conocimiento del Señor, pero estas personas los sedujeron y ahora se han apartado del verdadero camino, del santo mandamiento, del camino de justicia. Entonces, nos dice, número uno, esos ellos a los que se refiere el verso 20 son en primer lugar los falsos maestros. En segundo lugar, algunos hermanos que se habían apartado del camino del Señor, presa de esos falsos maestros, pero en resumidas cuentas, lo que quiero puntualizarles es que eran personas que conocían al Señor. Más adelante vamos a ver qué tipo de conocimiento tenían de Dios. Pero por ahora quédense con eso. Ese ellos nos habla de personas que conocían al Señor. Amén. Como usted, como yo. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí conocen al Señor? ¿Cierto? Primera frase. Segunda frase sería las contaminaciones del mundo. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Segunda frase, las contaminaciones del mundo. ¿Ah? Yo no soy experto en griego, ni mucho menos, pero gracias a Dios, con todas estas herramientas que hoy tenemos, pues uno puede ir y leer los textos en griego, ¿no? Cuando uno lee este texto en griego, se da cuenta que contaminaciones es una palabra griega que es miasmas. Miasmas. ¿Sí? Miasmas en la antigüedad, y aún hoy se usa, usted busca un diccionario y verá que así lo resume, pero ese mismo, perdón, así lo define, pero esa misma definición era la que le daban los griegos antiguos. Los miasmas eran como vapores, efusiones, ¿sí? Que emisiones que desprendían los cuerpos enfermos, las cosas podridas, y las aguas estancadas. Le repito, miasmas era, según la creencia de los antiguos, ¿no? Vapores, fluidos, como dice aquí, emisiones malignos que salían de cuerpos enfermos, cosas podridas y aguas estancadas. Entonces, por ejemplo, un animal se estaba pudriendo allí. Ellos llamaban miasmas como a lo que salía de ese animal pudriéndose. Eso era eran miasmas. De allí que miasmas le dieron el nombre ya más puntual de mancha, contaminación o impureza. Pero era de allí. ¿Me estoy haciendo entender? Y luego lo dice, las contaminaciones del mundo. ¿Qué es el mundo? Mundo ahí no es el planeta Tierra, ¿no? El globo terráqueo. Sino que mundo allí se refiere a las cosas que hacen las personas que no conocen a Dios. A sus pensamientos, actitudes, ideologías de todos ellos, de los que no conocen a Dios. El hombre que no se rige por la palabra, se rige por otros parámetros. Y esos parámetros son parámetros diabólicos, porque el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces viene una serie de conceptos, ideologías, rasgos culturales que practican las personas que no están basados en la palabra de Dios, sino en sus propios pensamientos, en la propia observación y experimentación que ellos pueden tener del mundo. Entonces la gente toma, se emborracha, baila, se inventa filosofías y cosas así, ¿cierto? Y a eso la Biblia lo llama el mundo. Es el mundo, eso que está aparte de la iglesia, eso que hacen todos los que no han conocido a Cristo, esas maneras de pensar, esas actitudes, todo eso es el mundo, para explicárselo de alguna manera. Pero es bien llamativo cómo aquí Pedro nos habla de este fenómeno. Para Pedro, el mundo es algo podrido. Para Pedro, el mundo es algo enfermo, infeccioso. Para Pedro, el mundo es como un charco de agua estancada, putrefacta, como una herida purulenta que supura pus. Para Pedro, el mundo es eso. Es algo que suelta miasmas, fluidos, que contamina a todos los seres humanos. Por eso es que nosotros los cristianos no queremos tener nada que ver con el mundo. No, porque qué bueno podemos sacar de eso. De la música del mundo, de los bailes del mundo, de los pensamientos del mundo. ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Qué podemos sacar de una de las modas del mundo? Si es que es algo podrido, eso es una infección, eso es pus. Qué super. ¿Qué queremos nosotros con eso? El apóstol Juan nos instruye y nos dice, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, nos dice él, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Allí lo dice Juan en su epístola. Pero eso es el mundo. Estas personas de las que nos habla el texto estaban en ese mundo, allí metidas en medio de esa pus, de esa infección. Estaban allí sumergidos en esa agua putrefacta. Eran enfermos, reales enfermos, moribundos. Es muy importante puntualizar eso, porque eso es cada persona sin Cristo, y eso era cada uno de los que estábamos aquí cuando no estábamos en Cristo. Enfermos moribundos. Nosotros mismos éramos pus, éramos una infección, éramos una cosa inmunda, depravada, asquerosa. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Esa es la segunda frase. Entonces, si habiéndose ellos, uno, dos, escapado de las contaminaciones del mundo. Ahora, ¿cómo se escaparon? ¿Cómo era que se habían escapado? ¿Cómo es que uno llega a escaparse de esa infección, de ese muerto podrido, de esa pus? ¿Cómo es que uno llega a salir de eso? Entonces dice, por medio del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no hay otra forma. Olvídese de teorías, olvídese de técnicas, olvídese de superación personal. Nada, nada en el mundo nos saca de eso, excepto el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra cura, no hay otro remedio, solo eso. Ahora, aquí vamos a ponernos un poco técnicos otra vez. Hay varias palabras para conocimiento en griego otra vez. Una muy común es gnosis. Usted lo ha oído, yo creo, porque por ahí andan los gnósticos todavía. De iglesia gnóstica, dice. Y conferencias de gnosis, dice. Gnosis en griego es conocimiento. Pero es el conocimiento teórico, el conocimiento que usted adquiere estudiando, leyendo, así. Ese es gnosis, conocimiento teórico. Aquí, cuando habla de conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, no habla de ese conocimiento, sino que usa otra palabra griega, que es epignosis, en la misma gnosis, sino que con un prefijo, que es epi, epignosis. Ahora, este es otro tipo de conocimiento. Esta partícula epi del comienzo es pleno, da la idea de pleno, es decir, conocimiento del Señor Jesucristo en este texto es pleno, total, real conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esos falsos maestros y estas otras personas que se habían dejado engañar no habían tenido un conocimiento teórico de Jesús únicamente, sino que habían llegado a tener un pleno, total y real conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Epignosis implica una participación de quien conoce en ese objeto conocido. ¿Me explico? Epignosis implica que usted, que es quien conoce, participa de lo que conoce, que en este caso es Dios, el Evangelio. Usted participa. Y esa participación influye poderosamente sobre usted. No es cualquier tipo de conocimiento el que ya tenían estas personas. Epignosis es un conocimiento experimental. No solo es teoría, también es experiencia. Epignosis es conocimiento de primera mano. No me contaron, yo supe, yo sé, por mí mismo, experimenté, sé lo que es. Es muy importante entender esto. Porque hay personas que dicen que este texto no se refiere a verdaderos cristianos y a mí me queda muy difícil creer eso después de entender lo que es epignosis. ¿Eh? Es más, Pedro usa esta palabra epignosis 4 veces y todas en esta carta, en la segunda de Pedro. Quiero que mire al menos 4 con la que ya vimos, 2 veces. Y esta 3, vamos a verla. Es segunda de Pedro 1:2. No sé si me explico, o sea, son 4 veces, vamos a mirar 3 veces como la usa como un sustantivo. Y después en el mismo texto la vamos a ver en su forma verbal, como un verbo. ¿Ya? Pero entonces mire, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, ahí utiliza epignosis, es la primera vez que la usa. Luego en el 3, fíjese lo que dice aquí él con relación a epignosis, en el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ah, figúrese, ¿qué dice ahí? Todo lo que usted necesita tener, saber para vivir la vida cristiana, todo le fue dado. Todo. Usted está completo en ese sentido. Todas las cosas, dice ahí, que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que se necesita no fue dado. Ahora, ¿Cómo nos fue dado? Dice ahí, por su divino poder, ¿verdad? Pero luego dice, mediante. Lo que me dio entre el poder de Dios y nosotros para darnos todo lo que necesitábamos para la vida y la piedad fue la epignosis. Mírelo ahí dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Así lo recibimos. ¿Se fijan? Entonces a uno le queda muy difícil. Y siempre está el debate, ¿no? El debate está, ¿se pierde o no la salvación? ¿Será que se pierde o no la salvación? Eso es una cosa debatible, complicada, hay que mirar muchos textos bíblicos. Pero una cosa yo sí quiero decirle. Puede que uno debata si se pierde o no la salvación, pero una cosa que es segura, que creen ambos bandos, es que hay que vivir en santidad. Y hay que buscar la santidad. Eso es incuestionable. Pero fíjese, estas personas habían escapado de la pudrición, si se dice pudrición, de la putrefacción, digamos, sí. Bueno, no diga pudrición, sí. De la podredumbre del mundo a través de haber tenido esta experiencia de conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Que es la única manera como uno puede escapar de eso. Solo a través de este tipo de conocimiento profundo, experimental de Jesucristo, es que usted llega a ser otra persona, a conocer a Cristo. Esa sería entonces nuestra tercera frase, ¿verdad? Dice allí la segunda, en la segunda la tercera. Contaminaciones del mundo, la tercera, por medio del conocimiento. Ahora viene la cuarta, enredándose otra vez en ellas. Son vencidos, dice. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose otra vez en ellas. ¿De qué habla esto? Fíjese, estas personas habían escapado de la podredumbre del mundo. Estas personas habían recibido un pleno conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero presa de quién sabe qué artimaña del diablo, se habían enredado otra vez. Se habían enredado de nuevo en esas miasmas. Se enredaron, como cuando un animal queda enredado en una red, en una trampa. Ahora, esta es la historia de tanta gente, hermano. De tanta, pero de tanta gente. Inclusive pastores, líderes, gente que por años siguió a Jesucristo, gente que por años caminó con Cristo y de un momento a otro desaparecieron. Ya no fueron más, se dejaron enredar otra vez en las miasmas del mundo. Y está en una situación bien triste. Ahora, por último, ¿por qué es triste la situación? ¿Por qué es triste? Porque esto no es que yo conocí a Cristo, me aparté y ya la hice. Esto no es la pelota de fútbol que uno tira para aquí y para allá. Esto no es el muñeco ese que uno despedaza y lo tira para acá, lo tira para allá, juega con él y después lo bota por ahí. Esto no es la mujer esa con la que jugué, le rompí el corazón y luego salí de su vida y la hice. Esto no es nada de esas cosas. Esto es serio. Y no sé si las personas que hacen eso no logran entenderlo. Pero son unos reales hijos de maldición. ¿Qué dice la escritura? Terminando allí, dice la última frase. Su postrer estado. Dice ahí, Pedro dice, figúrese. Si una persona hace eso, tiene un juicio sobre su vida. Tiene una maldición sobre su vida. Y es que su último estado viene a ser peor que el primero. Si conoció a Cristo enfermo, lo único que puede esperar es terminar peor de enfermo. Y si conoció a Cristo en medio de un problema familiar terrible, lo único que puede esperar es un problema peor en su vida. Y si conoció a Cristo en medio de una situación económica terrible, postrante, derrotado, lo único que puede esperar, entonces es una situación peor que esa. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es gente que está bajo una maldición. Porque este no es el balón con el que uno juega. Este no es el muñeco con el que uno hace su casita. Esto es serio. Cuando Pedro dice esto, está evocando unas palabras de Jesús que nos van a explicar por qué llega a pasar eso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es que una persona va a quedar peor después de conocer a Cristo? ¿Por qué es que si conocí a Cristo siendo drogadicto y me aparto de él, voy a terminar en el nivel más bajo de la drogadicción después? ¿Por qué? Entonces, cuando vamos al texto que evoca Pedro, podemos llegar a entender eso. Y quiero que lo leamos un momento. Está en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo 12, verso 43 al 45. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, figúrese, aquí Cristo nos abre los ojos al mundo espiritual, algo que no podemos saber solo con nuestros sentidos físicos, sino que requerimos de esta revelación para saber qué es lo que pasa. Y dice ahí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entran para habitar allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahí está la razón. Dios enjuicia a esas personas y usa a demonios para enjuiciarlos. ¿Qué sucede? Cuando usted recibe la epignosis, el pleno conocimiento, en usted se sucede una liberación. Porque usted era ciego, el diablo lo tenía ciego, dice la Biblia. Entonces usted pudo ver, usted, oh Cristo, la salvación, las cosas de Dios, usted pudo ver. Usted estaba atado, endemoniado. Y cuando usted conoce a Cristo, una liberación empieza a suceder en su vida. Demonios salen de usted. Demonios le desatan a usted. Le tienen que desatar, lo tienen que soltar, es lo que quiere decir. ¡La esclavitud se va! Eso es lo que tiene que pasar. Porque de otra forma usted no puede convertirse. Eso sucede. Pero yo no torcí los ojos, ni boté babasa, ni me arrastré por el piso como una culebra. No importa que usted no haya sentido nada de eso. Le voy a decir una verdad. Usted recibió una liberación de poderes demoníacos el día que se encontró con Cristo y recibió conocimiento de él. No lo dude. Porque la gente dice, no, es que yo no boté sangre, ni me encrispé, ni nada. Entonces, ¿cómo fue eso? No hay necesidad de eso. Dios obra, Dios tiene sus maneras de obrar. Y usted sabe. Pero ese espíritu, dice Jesús, anda por allí. Y se va, sale, se va. Ahora, suponga que no era un espíritu el que usted tenía, sino 2 y 3. Y sale. Tal parece que la única manera que un espíritu haya reposos, tal parece, según este texto, es en un cuerpo, de animal o de hombre. Que ahí dice, que anda por el desierto buscando reposo y no lo encuentra. Pero aquí otra verdad, esos demonios siempre regresan. Siempre regresan a buscarlo a usted. Suponga que usted, cuando ese espíritu regresa, usted es un cristiano fiel, fuerte. No hay nada que hacer. Tiene que ir a seguirse buscando reposo por el desierto. Pero suponga que cuando ese espíritu regresa, usted está enredado en las miasmas del mundo otra vez. Supóngalo. ¿Y qué pasa? Hay demonios que son más malos que otros, que son más terribles que otros, que son más inmundos. Y ese espíritu que salió de usted sale y se va por el desierto y los busca Y dice que vienen a habitar en usted. Y por eso las situaciones se complican. Las cosas, tarde o temprano, empiezan a cumplirse, como dice aquí. Porque hay gente que dice, yo llevo 10 años fuera de Cristo, nada me ha pasado. Tal vez es que ese demonio todavía no ha vuelto, pero le voy a decir una cosa, un día va a volver. Y que Dios tenga piedad de usted. Yo llevo 2 años, nada ha pasado, estoy rico en mi fiesta, en mi reggaetón, mi rumba, estoy echando marihuana otra vez, estoy en mis cosas. Nada me ha pasado, todo ha ido bien en mi vida. Gócelo mientras pueda, disfrúteselo mientras pueda, porque tarde o temprano va a regresar. Y si usted no está en Cristo, se trae 7 peores. Antes era 1, ahora van a ser 8. Y usted va a quedar peor que cuando conoció a Cristo un día. Y esta es la historia. Esto sí que lo he visto yo. La gente viene, cree que las cosas de Dios son el baloncito con el que juegan, son el muñequito ese. Y van al mundo otra vez y uno los ve en la cantina, borracho, fornicando otra vez. Uno los ve en sus mismas groserías, en la podredumbre del mundo. Y a esos mismos después uno los ve en unas situaciones y en unas cosas que uno dice, la palabra tarde o temprano se cumple. Amén. Esto es serio. Este no es el muñequito. Y luego Pedro dice, mejor les hubiera sido no haber conocido. ¿Sabe qué? Mejor que nunca usted hubiera estado sentado en una iglesia. Mejor le hubiera ido en la vida. Mejor le va a ir en la eternidad. ¿Sabe qué? Mejor que nunca, nunca nadie le hubiera hablado de Cristo. Nada a usted. Porque mejor le hubiera ido. Mejor le irá ya en la eternidad, en la condenación. ¿Sabe qué? Mejor que usted jamás hubiera tomado una Biblia en su mano. Mejor que eso le hubiera pasado. Le hubiera ido mejor. Pero si usted ya conoció, usted no se zafa de esto de ninguna manera. Usted ya conoció. Y si un día osa volver atrás, mejor le hubiera sido no haber nacido. Mejor no haber nacido. Ahí lo dice. Mejor les hubiera sido no haber conocido que conocer epignosis y apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Así son las cosas. Pero cuando uno cree que no se va a poner peor, entonces Pedro termina con un refrán y comparando a las personas que conocen a Cristo y se apartan con 2 animales, los más inmundos en la cosmovisión judía. Segunda de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Les ha acontecido lo de aquel proverbio tan verdadero, dice. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro dice, son perros que se comen su vómito. ¿Ha visto usted algo más asqueroso que eso? ¿Ha visto usted eso? Bien, Pedro dice, esa gente que hace eso, solo son comparables a perros que se comen su vómito. Y luego dice, la puerca recién lavada a revolcarse en el cielo. Y a cerdos que después de ser lavados van y se revuelcan en la basura. ¿Ha visto usted eso? Al marrano lo tienen en un barrizal. Ya hoy día no, pero antes era así. Hoy día es muy tecnificado eso, pero antes no era así. Yo vi eso. Al marrano lo tienen en un pichal, hermano. Ahí defeca y ahí orina el cerdo. El marrano ahí lo hace. Pero este cerdo tuvo la fortuna de que un día alguien fuera y lo lavara, lo limpiara. Pero el cerdo decidió regresar a su cochera, a revolcarse entre su excremento y sus orines. Y Pedro dice, así es esa gente. Se comparan con eso. Son cerdos que defecan y luego se revuelcan en sus excrementos. Son una desgracia. ¿Se fija? Perros que se comen su vómito, cerdos que se revuelcan en su suciedad. Solo con eso se comparan, dice Pedro. Entonces, uno tiene aquí personas que habían tenido un conocimiento pleno, personas que habían tenido una experiencia, una participación en aquello que conocían. Estaban escapando del error a través de ese conocimiento, estaban escapando de la podredumbre del mundo, de la infección purulenta, virulenta del mundo a través de conocer a Jesús. Pero un día, quién sabe por qué artimaña del diablo, decidieron dejar de seguir a Cristo, ir tras el mundo y sus banalidades y a satisfacer su carne. Porque es posible que eso pase, según este texto. Y entonces Pedro les dice, ustedes tarde o temprano van a quedar peor, van a terminar peor. De lo que ya eran. Dice, mejor que ustedes nunca hubieran conocido. Mejor que nunca hubieran tenido una Biblia en sus manos. Mejor. Son como perros que se comen su vómito y cerdos que se revuelcan en su excremento. Usted dice, pastor, yo estoy firme. Pues el que crea estar firme, mire que no caiga. Y usted dice, es que eso me está pasando a mí. Yo me estoy enredando en las miasmas del mundo. Pues a eso lo trajo Dios aquí esta mañana. Y eso puede ser así, pero la mano de Dios siempre está extendida. Siempre está diciendo, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Usted puede tomarla esta mañana. Usted puede rechazarla. Pero ya está advertido. Ya sabe. Esté sobre sus pies. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Cierre sus ojos. Y si crees estar firme, mira que no caigas. Dígale, ten misericordia de mí, Señor. Ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Dile, Señor, yo no sé qué pase con los años. No sé qué pruebas vengan a mi vida. No sé qué pruebas. No sé qué pruebas vengan a mi vida. Pero no me dejes caer. No me dejes caer. No sé qué tentaciones vengan con los años. No sé qué tentaciones vengan con los años. pero no me dejes caer, no me dejes caer, no me dejes caer, que nunca me falte tu fuerza, que nunca me falte la esperanza y la fe. Que nunca me falte la esperanza. Oh Dios. Oh Dios. Tal vez con los años venga una persona que el diablo use para engañarte. Tal vez con los años Dios permita una prueba fuerte en tu vida. Tal vez con los años algo que no esperas suceda. Pero esta es la mañana para orar. No me dejes caer, Señor. No me dejes caer nunca. Que no se sepa jamás del día en el cual yo dejé de seguirte y de andar tras tu camino. No sé si con los años la persecución se levante, los musulmanes lleguen, los ataques terroristas lleguen tal vez, pero que yo no. Que yo no, que yo no desista, oh mi Dios. No queremos negarte nunca. Salimos del mundo, de las contaminaciones del mundo, jamás queremos volver allá. Salimos de una cárcel, cautivo de cadenas diabólicas. No queremos saber de eso nunca más. Nunca más. Nunca más. Pero si ya estás enredado, ya estás enredada, eres un hijo pródigo. Toma la mano bondadosa que hoy se extiende. Toma la mano misericordiosa que hoy se tiende sobre ti. Tómala. Tómala. Y ven a Cristo. Que hoy el Padre pueda decir: este mi hijo muerto era y ha revivido. Toma la mano del Maestro otra vez. Ven a Cristo, ven a Cristo, arrepiéntete, ven a Cristo, ven a Cristo, ven. No esperes que el dolor te llame. No esperes que el fracaso de un hijo tuyo te haga volver. No esperes que una enfermedad te haga volver. No esperes que el dolor te haga volver. Hoy se extiende una mano de misericordia sobre ti. Te ofrece paz. Te ofrece reconciliación. Ven a Él. Ven a Él. Aleluya. Oh, gloria por siempre.